Oye, qué entretenido el programa. Me gustó mucho el concepto de renta básica. A mí también. Y aparte escuchar a la Gabriela es tan inspirador, porque uno de repente dice como, oh, ya no quiero más esta sociedad, ya no me gusta cómo estamos viviendo, ya no me gusta esta economía. Pero una cree que no existen otras alternativas. Claro, como que de repente nos sentimos atrapades en este sistema económico. Es tremendo. Y que todo es plata y que hay que trabajar mucho y que las posibilidades son muy pocas y que sentimos que somos capaces de ser muchas más cosas y de hacer muchas más cosas y que no se puede y que estamos como limitados. Y este concepto de renta básica nos abre la cabeza y las posibilidades y realmente podemos ser felices y otros mundos son posibles. Sí. Cuando escuchen muchos economistas que siempre hablan la misma lesera, pregúntese también por qué en la tele siempre mandan a los mismos tipos a conversarnos de lo mismo y no mandan a mujeres jóvenes como la Gabriela a contarnos todas estas cosas. Sí, yo creo que estamos en un momento de la humanidad en que necesitamos ser más creativas y creatives y creativos y tener ideas novedosas porque podemos cambiar nuestra forma de vivir. Ya vieron cómo esto se podría aplicar perfectamente a Chile. Así que fue un programa hermosísimo, la Clarita. Es que la Clarita. ¿Qué hacemos sin la Clarita, po? ¿Nos explica todo? Mejor que un libro, po. Y nada, bueno, en este cierre yo quiero recordarles como estuvimos hablando en el manual radial de la inteligencia emocional y hablamos de algunos ejercicios que tienen nombres raros como el Qigong, el Tai Chi. Bueno, el médico de medicina china, Sergio Sobal, es un médico que trabaja con estas disciplinas. Sí. Y que de hecho enseña a cómo poder hacerlas, porque son movimientos muy fáciles corporales, pero que ayudan mucho, mucho, mucho a los órganos internos del cuerpo y a la salud en general. Y a sentirse mejor en el momento. Claro, porque siempre estamos hablando de que si usted tiene artritis, artrosis, tiene diabetes, obesidad, tiene miedo con esta cuestión del COVID-19. Yo el otro día escuché a este doctor que tomó el teléfono y era una señora que la llamaba de aquí, de la radio, por la radio CIS. Y este doctor lo primero que le dice, ¿cuántas veces al día se ríe? No, pues señor, está mal eso, pues usted se tiene que reír entre 15 a 20 veces al día. Así sube el sistema inmunológico. Voy a contar cuántas veces me río. Contemos cuántas veces. Y si son 20, es que tenemos el sistema inmunológico alto, alto. Así que para cualquiera de estos temas y más, por favor, contactarse con el médico Sergio Sobal al más 569-9256-7945. Repito, más 569-9256-7945. Y nuestras compañeras amigas de Coñihue en Castro también pueden recibir sus llamados a las mujeres de todas las edades. Sí. Que quieran ser acompañadas. Si usted tiene dudas, consultas, si está embarazada y tienes preguntas y vas a la consulta o al médico y sientes que sales con más preguntas u otras preguntas, puedes verlas y hacerles todas las consultas que tengas. También si eres adolescente y estás pasando por momentos de muchos cambios, por ejemplo el tema de la menstruación, quieres saber más de ti, más de los ciclos, más de cómo, de lo que te está sucediendo internamente, estas chiquillas sí que saben mucho de esos temas. Sí. O si tienes más edad, uh-huh, y también estás sintiendo muchos cambios en tu cuerpo y los como quieres la menopausa comprender. Y muchos otros. Y muchas cosas que nos pasan a las mujeres de distinta índole, porque no es solamente el cuerpo, no. A veces son las emociones. Totalmente. Los la sentires, gran mayoría de las veces son las emociones, chiquitas. O el no comprender cosas. Entonces hay un hermoso equipo de mujeres que te pueden acompañar en estos procesos y que te pueden sacar de muchas dudas y te pueden hacer sentir física y emocionalmente mejor. Así que puedes llamar al más 569-7616-5883. Más 569-7616-5883. Gracias por escucharnos, como siempre. Gracias a la radio CIS y a César. y sobre todo gracias a esta hermosa tierra y territorio llamado Chiloé, que nos tiene aquí extasiándonos de todos sus cambios climáticos, de las hermosas estaciones, de este mar que se ve intenso, precioso, estos bosques llenos de vida. Gracias porque estemos aquí, vivos, vivas, vives. Nos encontramos sí. El próximo domingo. Buena semana. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía. ¡Gracias!